para pensar en ti. Y así dejar soñar a mi imaginación. Ay, donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Vieja ilusión que en tus brazos y por ti vivió feliz. Si los años volvieran atrás, si pudiera volver a empezar, si pudiera otra vez como adiós amar, viviría otra vez para ti. Moriría si es preciso morir. Si ya sé que no te he de olvidar jamás, porque tú en el recuerdo de ayer casi ha sido como algo inmortal. Hoy comprendo que el tiempo eres tú, solo tú. Porque en el recuerdo de ayer, casi ha sido como algo inmortal. Hoy comprendo que el tiempo eres tú, solo tú. Aumenta mi deseo. Cierro los ojos, yo para olvidarte. Y mientras más procuro no mirarte, y si más cierro los ojos, más te veo. Sé que jamás te alcanzará mi anhelo, que otro feliz descubrirá tu pelo y abrazará tu juventud en flor. En tanto crece mi pasión y avanza, es medio amor, amar con esperanza, pero amar sin ella, verdadero amor. Abrazará tu juventud en flor. En tanto crece mi pasión y avanza, es medio amor, amar con esperanza, pero amar sin ella, verdadero amor. Me dicen que tú a mí ya no me quieres, que en otros brazos eres mucho más feliz, que debo de olvidar como tú olvidas, sin llanto y con cruel facilidad. Perdona que te diga que no puedo, pues soy de un corazón sentimental. Me dejas con tu ausencia todo un velo de llanto, de amargura y soledad. Sin ti no valgo nada en este mundo. Por ti yo soy quien soy, quien no seré. No, no dejes que mi vida sea un fracaso, pues sin tu amor perdería la fe. Y me dicen que tú a mí ya no me quieres, que en otros brazos eres mucho más feliz, que debo de olvidar como tú olvidas, sin llanto y con cruel facilidad. todavía así. Me dicen que tú a mí ya no me quieres, que en otros brazos eres mucho más feliz. Que debo de olvidar como tú olvidas, sin llanto y con cruel facilidad. Comprender que lejos de mi amor tú no podrías encontrar compensación del amor que yo te di. Regresarías si en tu loca vanidad pudieras entender la cobardía de lo que me hiciste a mí, sin ninguna explicación. Regresarías si pudieras entender tan solamente que la vida puede ser que de repente te devuelva la amargura que me diste. Regresaría, mas si llegas a saber por otras gentes que tus penas para mí son alegrías, ten confianza, lo deseo porque así regresaría. Que la vida puede ser que de repente te devuelva la amargura que me diste. Regresarías, mas si llegas a saber por otras gentes que tus penas para mí son alegrías, ten confianza, lo deseo porque así, así regresarías. Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento aquí en mi corazón estar junto a ti, se lutó el dolor y la confusión, ya, ya no existe aquí. ahora soy feliz, porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Otro amor que a mi ser pueda hacer sucumbir, porque tú eres pasión, dulce imagen con quien sueño yo. Eres una estrella que se ve muy cerca, más el brazo extiendo y jamás, jamás logro alcanzar. Te llevo dentro como un espejismo que nunca podré separar, porque parte de mi alma eres tú y me siento feliz. La esperanza abriga que algún día, lejano o cercano, la dicha me brinde de tenerte en mí. Mi único anhelo, mi sola añoranza, eres tú. Abriga que algún día, lejano o cercano, la dicha me brinde de tenerte en mí. Mi único anhelo, mi sola añoranza, eres tú. Thank you. los buenos tiempos que pasé contigo, por las gratas horas que me diste tú, por aquellos sueños que hicimos verdades. Gracias, muchas gracias, no te olvidaré, por aquellos grises que volviste rosas, por todas las cosas que me diste tú, y por tus caprichos, también por los míos. Gracias, muchas gracias, no te olvidaré, por todo lo bueno, lo dulce, lo hermoso, por todo lo malo, lo duro y lo cruel, por todos aquellos divinos contrastes. Gracias, muchas gracias, no te olvidaré. Dulce, lo hermoso, por todo lo malo, lo duro y lo cruel, por todos aquellos divinos contrastes. Gracias, muchas gracias, no te olvidaré, por todos aquellos divinos contrastes. Gracias, muchas gracias, no te olvidaré.